caso realmente bastante llamativo para otros sectores y para mí mismo, para Guayas, que no es el presidente, pero sí elegimos al vicepresidente. Claro, y el presidente ahora es el que era el presidente del Congreso, con lo cual el grado de legitimidad es un poco complicado, ¿no? Eso es lo que cuestionan también los sectores que vienen y lo que de alguna manera dicen los liberales en este caso, que tienen al presidente, al vicepresidente electo por la mayoría y sin embargo al presidente, que es el presidente del Congreso. Pero que también hay que recordar que él fue electo como senador por el pueblo, por la gente. Claro. ¿Cuándo terminaría el mandato de Macri? Terminaría en el 2003, en mayo, agosto del 2003, mayo se hacen las elecciones generales a presidente, elecciones a presidente y gobernador. A veces las coincidencias parecen una cosa imposible que se lleven a cabo, ¿no? Pero nosotros estamos en una situación, no sé si igual, pero parecida en algunos sentidos. Y acá también se pregunta si Dualde llegaría a ese mayo del 2003. ¿Allá Macri podría llegar en esta situación? Y estamos en lo mismo, ¿verdad? No sabemos. Porque eso realmente, la situación se torna bastante difícil. De alguna manera el reclamo que trae la gente de que hay hambre en el campo, de que hay falta de acceso a la salud, a la educación, también es cierto, ¿verdad? Pero, y vamos a ver qué pasa. No sabemos si González Macri llega al 2003. Miriam, te queremos agradecer mucho este contacto, esta comunicación, y bueno, a ver si podemos seguir, a ver cómo continúa la historia allá con ustedes y cómo continúa también acá con nosotros. Exactamente, muchas gracias y mucha suerte a ustedes también. Hasta luego. Era Miriam Candia de FM Trinidad en Asunción del Paraguay, contándonos un poco qué está pasando, qué hechos están aconteciendo. Recordamos que hay 2 muertos, 90 heridos y centenares de detenidos. Trabajar en aulas integradas, había 2 grados en cada salón, la dirección funcionaba en un aula, se clausuró la mitad de la escuela. Pasamos las maestras que hacen, bueno, las maestras porque hemos pasado muchas cosas. No sé si la señorita Olga, que estaba la mañana tras el grado, les habrá contado, porque ella es la maestra más vieja. Entonces, es una escuela que se lucha mucho. Uno hace mucho sacrificio por estar acá, porque trabajamos muy a pulmón, con mucho sacrificio, todos, cada uno en el puesto que estemos. Con más de un día no tener tiza, con más de un día no tener un lápiz, con más de un día de chicos que los ves mal, que los ves mal vestidos, que los ves muy sumamente carenciados, pero uno pone el hombre y está siempre acá, frente a la escuela. Pero por suerte es una escuela que yo quiero mucho, por eso estoy. Así sientan los maestros que trabajan en nuestra escuela. Ellos aman a la escuela, la sufren, la cuidan, luchan, la hacen cada vez más linda. Es por esto que nosotros queremos contarles sobre nuestra escuela. La escuela número 27 se fundó en el año 1983 por una necesidad de la gente del barrio y se llamó Crucero General Belgrano. Ustedes seguro que se preguntan del por qué de ese nombre. Bueno, fue puesto en honor de crucero hundido durante la guerra de Malvinas. Nosotros éramos muy chicos cuando esto pasó. Nosotros le hicimos una entrevista a la directora de la escuela número 27, la señora María Susana Valdés, que nos contaba cuál era su función. Yo cumplo la función de ser la directora de la escuela, por lo tanto tengo a cargo ver cómo marcha el proceso de enseñanza-aprendizaje de la escuela, en qué estado está el edificio, trabajar conjuntamente con la asociación cooperadora, con los maestros, con los papás. La escuela les da la merienda reforzada que responde a un plan del consejo escolar y es posible llevarla adelante a través de los fondos que otorga la Secretaría de la Mujer. La merienda reforzada tiene además de la leche, frutas, pan, facturas, panchos, pizza y otras cosas ricas. La directora María Susana Valdés nos contó la relación que tiene el barrio. A mi criterio, excelente. Nos conectamos con la unidad sanitaria, nos conectamos con la casa del niño, tenemos contacto con el jardín vecino, con los papás, y es una escuela de características abiertas a cuantas propuestas le llueven. Todos sabemos que en la escuela, además de la directora, están las maestras y nosotros. Hablamos con tres maestras que son nuestras maestras. Mónica Madroñal de Quinto, que nos decía... Bueno, al principio cuesta un poco, porque nos tenemos que adaptar a la comunidad, al grupo de chicos, que por ahí no son iguales a los demás de otras escuelas, pero de a poquito uno se va acostumbrando y llega a quererlos, y bueno, y hay que darles bastante, pero ellos también nos dan mucho. Y por ahí estos chicos te valoran más algo que vos les puedas ofrecer, que les puedas dar, porque es como que necesitan un poco más que un chico que nosotros decimos, bueno, va a otro colegio en donde se les exige más y que llevan todo. Acá les tenemos que dar desde material hasta por ahí algunos más cariño, afecto, comprensión. También hablamos con la señorita Mirta Noemí Eger, de sexto grado, que quería decirle algo a todos los papás. Que me gustaría que los padres acompañen más la tarea de los maestros, que no dejen tan solos a los chicos y tan solos a los maestros. No queremos irnos sin que ustedes conozcan a nuestra bibliotecaria. Se llama Graciela Noemí Brutti. Está en la escuela hace 14 años, en turno alternado. Y en la entrevista que tuvimos en Elia, nos contó sobre la biblioteca que se llama Mariano Moret. Creo que el nombre está muy bien puesto, ¿no? Como uno de los inspiradores de lo que fue la educación popular, la difusión de las bibliotecas públicas. Entonces... cuando yo entré a esta escuela, me encontré que en la biblioteca se llamaba Mariano Moreno, no estaba formada. Soy la única bibliotecaria que estuvo en la escuela hace 14 años. La biblioteca estaba en este mismo salón, tenía otra distribución, tenía un solo mueble, que es este, que ustedes ven acá atrás. Tenía 300 libros. Al ser sumamente carenciada, lo que más puse énfasis en crearla, en organizarla, en que crezca. Hoy aproximadamente tiene 4.800 libros, en libros nada más. No sé si querés saber un poco cómo, qué hay más ahí en la biblioteca. Tiene una mapoteca, tiene un laminario, tiene cajas didácticas con distintos materiales, donde hay apertura a distintos temas de interés, tanto para maestros como docentes. Hay una buena colección de cuentos infantiles, hay una ludoteca, hay una hemeroteca, hay un gabinete de medios audiovisuales donde está el equipo de música, la de video con el televisor, grabadores, hay mucho material para el docente, hay un pequeño sector de referencia, y es un punto donde concluyen muchos chicos, muchos maestros, donde es un punto de encuentro que por suerte convive mucho. Graciela Noemí Brutti, la bibliotecaria, cada año realiza campañas para poder conseguir más libros, revistas y toda clase de material para la escuela. En estos minutos que quisimos contarles un poco de la historia de la escuela número 27, Crucero General Belgrano. Y queremos despedirnos con las palabras de Graciela Noemí Brutti, nuestra bibliotecaria. Pero yo estoy acá porque amo la escuela. Yo, si voy a ver, dar mis referencias personales, estoy viviendo a 20 kilómetros de acá. Y hace 14 años que vengo y hace 2 años que vivo a 20, más de 20 kilómetros y vengo todos los días. O sea que se justifica que yo amo la escuela, si no yo tengo, estoy viviendo en City Bell, tranquilamente me voy allá a trabajar en una escuela cerca, pero es una escuela que yo adoro. Participaron en la producción Rosa Fabiana Fragoso, Miguel Ángel Fragoso, Belén Evangelina López, Víctor Alier Martín, Patricia Noemí Mesa, Estela Maris Portillo, Orlando Fabio Rodríguez, María Liliana Vega. En la locución, Rosa, Miguel, Belén y Doris. En la coordinación general, Esdenka Erika Sandoval. En la edición, Leo. Fue una producción de la Casa de los Niños, Madre del Pueblo y la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de La Plata, 1999. La Casa de los Niños Madre del Pueblo y la Facultad de Periodismo y Comunicación Social presenta Hogar de la Madre del Pueblo, tres veces admirable, su historia, su gente, los chicos. Primera parte. Todos los chicos que asistimos a la casita de los niños estamos haciendo un taller de radio desde hace un año. Recorrimos el barrio haciendo preguntas a su gente, encuestas y entrevistas. En nuestra escuela, mucha gente conoce la obra del padre Carlos Cajade. Muchos conocen el hogar para chicos de la calle, pero también se están llevando adelante otros proyectos como la prenda grafitos, la huerta, la granja, el kiosquito de la legislatura, la casita de los niños y ahora la casita de los bebés. Pero en estas oportunidades queremos contarles la historia del proyecto más grande, que es el Hogar de la Madre Tres Veces Admirable. ¿Cómo se fundó el hogar? El hogar lo fundó el padre Carlos Cajade en el año... El nacimiento del hogar es en el año... O sea, donde nace físicamente, donde está ahora, es en el año 86. Pero él en el año 84 estaba dando una misa en la parroquia, una misa que se da medio a la nochecita. Y cuando fue a cerrar las puertas, vio que unos chiquitos estaban sentados en la escalera y él cerró las puertas. Pero cuando se fue para adentro, dijo puta o pucha, ellos quedan del lado de afuera y yo voy del lado de adentro. Entonces volvió a abrir las puertas y le dijo que, justo era Nochebuena, era el 24, era la misa esa de gallo que se hace. Le dijo, bueno chicos, vayan a festejar, dice, no se queden acá. Ellos le dijeron que no tenían con quién festejar. Y él medio no les creyó, pero le dijo, bueno, yo los acompaño hasta la casa de ustedes. Cuando los acompañó, había hermanitos más chiquititos de esos tres pibitos que estaban ahí, y él se quedó a pasar la noche buena con ellos. Ahí nace de alguna manera el signo del hogar, nace de alguna manera ahí. Estos chiquitos entablaron ya una amistad con el cura, entraron a visitarlo en la parroquia, se entraron a quedar, y en un momento, cuando hubo una gran inundación en Berisso, no pudieron volver a su casa y se quedaron en la casa del cura, y ahí ya no se fueron nunca más. Ese es medio el signo del nacimiento. Después se crearon, se juntaron ahí como 10 pibitos más, y en un momento determinado, buscaban un lugar para irse a vivir y pidieron un subsidio al gobernador para comprar el terreno, que no se los quiso dar en una primera etapa. y uno de los pibes, que es ahora uno de los que está, Juan Pablo, uno de los grandes, le dijo, ¿sabe, cura? Dice, yo voy a vender pastillas en la gobernación, y a veces lo veo al gobernador, porque el policía de la puerta me deja entrar. ¿Por qué no vamos cuando está haciendo un acto y lo encaramos? Y justo esto se lo dijo en un santuarito que se llama de la Madre Tres Veces Admirable. Y Juan Pablo dijo que si la Virgen le daba la posibilidad de que el gobernador dijese que sí al subsidio, le iban a poner el nombre ese a la casa. Fueron a encararlo al gobernador, el gobernador le dijo que le iba a dar el subsidio y por eso el hogar también se llama Hogar de la Madre Tres Veces Admirable. Escuchábamos las palabras de Marcelo Fabio y Afoya, y uno de los responsables del hogar y mano derecha del padre Carlos Cajade. Marcelo tiene 32 años, está casado, tiene 4 hijos, vive en el hogar. ¿Cómo llegaste al hogar del padre Cajade? Yo conocí a una chica que vivía en el hogar, que era una educadora, y bueno, a través de ella empecé a visitar el hogar, a llevarle cosas. Los saqueos a comercios, las marchas y las declaraciones de algunos de los funcionarios políticos también del Uruguay. Ahora vamos a comunicarnos directamente allá con Montevideo, con Carlos Casares de Recosur. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué decís? Buenos días, Walter. Buenos días, audiencia de la Tribu FM. Aquí estamos en Montevideo, como bien decías vos y anunciabas anteriormente, en una situación bastante complicada realmente. En el plano económico, bueno, más o menos han estado seguramente informados porque desgraciadamente están pasando cosas que han pasado ya por allá, por Argentina, por Buenos Aires concretamente. Claro. Y en el día de ayer y anteayer, también con repercusiones sociales en lo que algunos llaman estallido social, otros han calificado como organizado para desestabilizar el gobierno, pero que en definitiva ha provocado más de 25 intentos de copamientos a lugares de venta. Ajá. Saqueos concretamente, donde la gente se ha volcado a retirar sobre todo comestibles, producto de una situación que está realmente grave, que seguramente va a ser difícil en los próximos meses. Uh-huh. Y que trajo aparejado, bueno, una represión muy fuerte. Hay alrededor de 30 detenidos, hay algunos heridos. Uh-huh. El anuncio del Ministerio del Interior a través de su ministro, el escribano Stirling, es que se van a tomar medidas duras. Y bueno, no se habló todavía de medidas de seguridad. Él, en ese sentido, se le pasó la responsabilidad al presidente de la República, el doctor Jorge Valle. Uh-huh. Dijo que eso es imperativo del presidente. Pero bueno, hoy se notaba en la calle, frente a todos los supermercados y almacenes más o menos grandes, un operativo de seguridad muy muy fuerte, muy visible, ¿no? Uh-huh. Carlos, ¿habló en algún momento del estado de sitio, como ocurrió acá? Sí, efectivamente. Más que hablarse, fue preguntado por algunos medios de prensa, sobre todo de la televisión, y el ministro insistió de que eso era resorte del presidente de la República. O sea, él uh-huh. no lo maneja uh-huh. Como una medida a tomar desde el ministerio, y desde el punto de vista constitucional es correcto, es una medida privativa del presidente de la República, y hasta ahora no se ha manejado, ¿no? Valle no dijo nada. Valle está bastante callado, ha quedado bastante callado desde aquel looper impresionante que resultó en la Argentina con mucha fuerza. Sí. Los asesores le han marcado, digamos, de alguna manera un cambio radical en su forma de ser, porque no es un tipo así. Él normalmente es sumamente extrovertido y hasta demás, y bueno, y ha pasado a hablar poquísimo, ¿no? Uh-huh. Y en todo lo que tiene que ver con esta crisis económica, quien ha tenido que salir a sacar las castañas del fuego es el actual y novel ministro de Economía, Achugarri, que es un hombre de su total confianza, es uno de los paladines del vallismo, y bueno, y es quien ha tenido que salir a hablar, que también ha dicho bien poco, por cierto, ¿no? ¿Qué se siente así en las calles de Montevideo, Carlos, ahora? Bueno, lo que hay acá es una gran desinformación. Sí. Eso es lo primero, porque si bien hay muchísima prensa en este tema, también la prensa maneja muy poca información de fuente directa de qué es lo que va a pasar. Nosotros tenemos en este momento un feriado bancario. Uh-huh. Que en principio está planificado para terminar hoy, o sea que el lunes abrirían los bancos, pero eso a su vez está condicionado a que los emisarios en el Fondo Monetario Internacional consigan la duplicación de aquel pedido de 800 millones de dólares a 1,5 millones, que es lo que en este momento se estaría negociando. Uh-huh. Y una vez resuelto eso, también habría que ver concretamente cómo vuelven a abrir los bancos. O sea, acá hay un temor tremendo a la palabra corralito, pero digo, todas las fórmulas de solución pasan por algún tipo de corralito. Tal vez no sea exactamente igual, uh-huh, que el de la Argentina, pero obviamente que va a pasar por restricciones y por formas de pago a largo plazo. Se está hablando incluso ya de que con los bancos estatales habría hasta 3 años para pagar esos plazos fijos, y en los bancos que estarían liquidándose hasta 8 años. Y los bancos que estarían liquidándose, sí, inicialmente se manejó el Montevideo, que fue saqueado y sacado su dinero por la familia Peirano del Uruguay, uh-huh, y el Banco de la Caja Obrera, pero ahora se está incluyendo también al Comercial y al Crédito, que son dos bancos que hasta este momento no estaban incluidos en esa liquidación. Ajá. Y da la impresión que las exigencias del fondo de alguna manera están estableciendo no ayudar más a los bancos liquidados. Uh-huh. Pero en este caso es sumamente complejo, porque estamos hablando de, por ejemplo, del Banco Comercial, que es el segundo banco del país, ¿no? Claro. ¿Del Banco Nación de la Argentina dicen algo de allá que van a hacer? No han dicho nada. Hasta ahora la impresión que da es como que va a haber un comportamiento distinto, no va a haber un comportamiento homogéneo de todos los bancos. Uh-huh. Pero te estoy hablando de presunciones, porque también hay desinformación en, claro, ese sentido. Y además se ve que tienen que ver también las cuestiones técnicas de cómo resolverlo, ¿no? Uh-huh. Pero en principio da la impresión de que bancos privados internacionales van a abrir normalmente y hacer frente a lo que venga. Claro. Los bancos del Estado no se sabe cómo van a actuar, pero da la impresión de que están más condicionados, lo que se dijo al principio, y algunos bancos liquidados no se sabe si se van a abrir. Uh-huh. Aparentemente la postura del fondo es que no abran el lunes, pero, ajá, si no abren el lunes, obviamente hay otra situación social acá complicada, porque se está tratando de bancos que tienen enorme cantidad de ahorristas, cuentas corrientes, tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Las organizaciones sociales, los partidos políticos, los sindicatos, ¿qué están haciendo, Carlos? Bueno, en este momento, en principio, te diría, como un observador que trata de mirar desde afuera, sí, que llama un poco la atención, digamos, el no hacer olas que de alguna forma está marcando tanto a nivel de la oposición política, Frente Amplio, Encuentro Progresista y Nuevo Espacio, ajá, como de la propia Central de Trabajadores y la Gremial de Bancarios, AEBU, ¿no? Uh-huh. En parte, probablemente hay cierta precaución, en la medida de que la desinformación es enorme. Acá senadores y diputados de esta fuerza política insisten en la desinformación que tenían y que tienen sobre toda esta situación. Uh-huh. Y AEBU, porque de alguna manera se enfrenta a una situación complejísima, ¿no? Por un lado, todo lo que tiene que ver con la estabilidad y la confianza en el sistema financiero para que esto funcione, y por el otro lado, la probabilidad casi segura de que van a quedar con arriba de 1,500 o hasta 2,000 empleados bancarios sin trabajo a partir, claro, del lunes. Claro, eso es seguro. Eso es prácticamente seguro. Y que seguramente, además, entre las condicionantes del Fondo Monetario es que no se van a poder, digamos, reciclar en otros bancos como se había hecho hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Entonces, a uno le da la impresión, como un observador, de que hay una calma chicha. Hay demasiada calma. O sea, uh-huh, uno en la calle, la opinión de la gente está también un poco molesta de que, de alguna forma, la Central de Trabajadores, el gremio bancario, las organizaciones políticas de izquierda, no tengan un mensaje mucho más claro hacia, hacia la población, ¿no? En ese sentido, hay desconformidad también con la izquierda. Claro. Carlos, bueno, te queremos agradecer mucho la información. Te mandamos un abrazo muy grande para allá. Y bueno, esperemos que nos podamos ver algún día. Es verdad. Y ojalá que esta situación se pueda ir saliendo. Como comentario final, la preocupación grande de todo esto, que también tiene que ver con Argentina, que tiene que ver con Brasil, que tiene que ver con Uruguay, es que me parece que de todo esto salimos mucho menos independientes, ¿no? O sea, la injerencia directa que siempre tuvo, pero que ahora ya es una forma muchísimo más fuerte del Fondo Monetario y de Estados Unidos, es tan grande que, uno de los comentarios que aparecen hoy de Samuel Blixen en Brecha justamente es el de la independencia, el que de alguna forma de todo esto salimos como un Estado libre, sí, pero asociado, algo así parecido a Puerto Rico. Ya no importará demasiado si el presidente es Valle, Sanguinetti o Tabaré Vázquez, porque de alguna forma los condicionamientos son tan fuertes que van a condicionar las políticas posteriores, ¿no? Así y parece. Eso preocupa para futuro. Y fíjate, nosotros que estamos esperando desde febrero, que dentro de 15 días viene la ayuda del fondo. Sí, estaba viendo ayer justamente que a pesar de toda esta crisis que tenemos nosotros, tal vez porque es la caja chica para el Fondo Monetario, el Fondo Monetario anunciaba, y sobre todo el consejero de Estados Unidos, de que bueno, que a Uruguay se le va a respaldar, que a Brasil se lo va a respaldar, que tiene una deuda enorme, pero que de Argentina él prácticamente no tenía todavía ninguna noticia de que hubiesen modificado nada de la política como para que se pudiera cambiar. O sea, me parece que va a seguir presionando en esta especie de experimento que hay con Argentina, que realmente es preocupante para toda la región, ¿no? Nosotros realmente estamos preocupados de lo que pasa en la Argentina. Es un experimento, vos lo has dicho. Bueno, Carlos, te queremos mandar un abrazo muy fuerte de acá. Igualmente, mucha suerte y saludo a toda la audiencia querida de FM La Tribu. Igualmente para todos allá, che. Chao. Hasta luego. ...del presidente de Bolivia y, por qué no, también de las situaciones que están viviendo. Para llamar a un referéndum para que se termine el gobierno de Chávez, están en una plaza Francia de Altamira y llamando a gente que tiene que ver con Fedecámaras, con una coordinadora que han armado también para hacer una consulta popular anticipada. Dice, solicitamos a cada uno de los diputados de la Asamblea Nacional que asuma su rol y el compromiso que le corresponde, interpretando el sentir nacional y de los estados que representan y activen las salidas democráticas a la grave crisis que vivimos, tal como lo prevé el artículo 71 de la Carta Magna, ¿no? Distintos intentos, distintos globos de ensayo para terminar con el gobierno de Chávez, que están haciendo parte de las Fuerzas Armadas, parte del empresariado de Venezuela, y con el apoyo de sectores también de la clase media y muchísimos medios de comunicación masiva también, ¿no? En ese sentido. Estamos en comunicación telefónica con Carlos Juliá, es abogado de Diálogo 2000 y trabaja en temas referidos a América Latina y el Caribe. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Cuál es la interpretación que se puede hacer de lo que se está viviendo en Venezuela en este último año? Bueno, mire, me parece que lo que se está viviendo en Venezuela no se puede sacar del contexto total de América Latina, ¿no? Indudablemente el imperio le molesta que tengamos gobiernos soberanos, gobiernos autónomos, gobiernos que puedan proyectar su futuro y tratar de llevar adelante un destino libre para nuestros pueblos. Fíjese usted que en abril, cuando fue el primer golpe de Estado contra Chávez, sí, lo primero que hicieron fue, en las horas de que asumieron el gobierno, derogaron la Constitución Bolivariana, que es la herramienta más democrática, que es la herramienta más democrática que tiene, que generó el gobierno y el pueblo bolivariano. Entonces, eso pone de manifiesto las intenciones de este sector golpista apoyado desde el imperio, apoyado desde afuera. Mm. ¿Hola? Sí, lo escuchamos. Escucha porque estoy en un lugar que hay mucho ruido. No, quédese tranquilo, lo escuchamos. Perdón, bien desde acá. Sucede entonces que fracasaron en el primer intento porque un pueblo se levantó para defender a su líder y a su representante democrático, como es Hugo Chávez, y no han cesado en su intento, pero indudablemente han perdido fuerza. Lo que está sucediendo en la Plaza de Altamira no representa en este momento la voluntad de la mayoría del pueblo venezolano. Uh-huh. Pero no podemos desconocer que existe un gran sector de la población que apoya a esta rebelión golpista. Uh-huh. Que eso es lo preocupante, ¿no? Porque no se ve, algunos que se dicen muy democráticos no respetan las reglas de la democracia. ¿Cómo sería en elecciones libres, de la misma manera que llegó Chávez, cambiar el gobierno en Venezuela? Pero fíjese usted que indudablemente todo este proceso se da en la desesperación que el norte ve que Lula va a ser presidente en Brasil, que el coronel Gutiérrez puede ser presidente en Ecuador, que indudablemente en Perú se producen procesos de rebelión, en Bolivia Evo Morales dio un ejemplo de democracia que con la cantidad de votos que obtuvo. Entonces América Latina está viva, eso es lo importante que tenemos que rescatar. América Latina está viva, se está poniendo de pie, está luchando, y esperemos que en Argentina podamos hacer algo por el estilo, ¿no? Uh-huh. Doctor Julio, también puede llegar a coincidir estos intentos de golpe con un proceso de reformas más estructurales y en lo económico que se preveía para estos tiempos en Venezuela. Indudablemente eso ha molestado. Mire, ese tema yo lo he hablado con el propio presidente Chávez el año pasado, en julio estuvimos reunidos con él y veíamos el tema, cómo determinadas medidas sí. que no se tomaron en su momento uh-huh. oportunamente, hoy parecen mucho más profundas y mucho más difíciles de tomar. Uh-huh. Creo que esas reformas estructurales que si se hubieran tomado al principio del gobierno de Chávez hubieran sido posibles sin tanto costo político sí. Y no hubieran generado tanta resistencia, hoy parecen reformas profundas y en uh-huh. definitiva son leves reformas, no son tan profundas, es solamente defensa del interés del pueblo y del patrimonio nacional. Uh-huh. Se refiere a petróleo, se refieren a tierras, ¿no? Pero me parece que esa es una lesión grande. Yo lo único que espero, todo esto que está sucediendo, el presidente Chávez nos anticipó hace un año atrás, lo único que espero que el se encuentren los caminos de acercamiento y de no violencia, porque indudablemente la imagen que uno percibe es como que dos trenes vienen por la misma vía en forma contraria y van a chocar. Si chocan, va a ocasionar una guerra civil en Venezuela, mucha cantidad de muertos, y esperemos que se pueda detener esos trenes, por lo menos para un diálogo positivo. Yo pienso que Chávez puede haber cometido errores, sí. indudablemente todos los hombres lo cometemos, pero hay que respetar dos cosas. Primero, la voluntad popular, que fue elegido mayoritariamente con la participación libre de todo el pueblo. Lo ratificó la reforma constitucional, la ratificó en varias veces, en varias oportunidades, todos los procesos fue muy limpio y democrático, y me parece que eso sería lo primero que hay que respetar. Uh-huh. Y corregir los errores, porque indudablemente todos los procesos tienen sus fallas y sus falencias, pero lo que tenemos que evitar es que un manto de sangre enlute a nuestra hermana República Bolivariana, porque eso sí es sería muy triste para toda América Latina. Y esperemos que los poderes del norte no sigan aportando para que eso suceda, porque sería muy peligroso con la situación de Colombia, la militarización de Colombia, eso podría caer sobre toda América Latina como realmente un reguero de pólvora, ¿no? Sí, Julia, ¿usted ve la posibilidad de que todas estas acciones de parte del empresariado y de distintos sectores en Venezuela no provocarían un desgaste que lo lleve a Chávez a renunciar y a decaer su gobierno, sino que se podría llegar a una situación de enfrentamiento. Yo creo que sí. Primero, tenemos que reconocer que en este momento, según me comentan amigos venezolanos, en este momento tanto la Fede Cámaras como los sectores de la CTV han perdido fuerza, ¿no? Uh-huh. O sea, ya tienen sectores que se oponen dentro de ellos mismos, que se oponen a estos procesos porque razonan y comprenden de que están equivocando el camino. Le digo, yo tengo muchos amigos dentro del gobierno chavista, pero también tengo amigos que participaron del proceso bolivariano y que hoy no están en la vereda de enfrente porque jamás lo podrían estar. Pero sí hacen la autocrítica de errores cometidos. Uh-huh. Y me parece que hay sectores de la sociedad venezolana que pueden ser útiles a este proceso de acercamiento entre las partes. Me parece que toda América Latina tiene una obligación. Estamos trabajando con Heinz Dieteris, con Pino Solanas aquí, con Pérez Esquivel y demás, tratando de acercar a las partes y tratar de llevar adelante, impulsar un gran seminario en Caracas con representantes los más notables de cada país de Latinoamérica para ver si podemos lograr ese proceso de paz. Me parece que cualquier sacrificio vale la pena hacer para que nuestros pueblos no vuelvan a caer en esa triste historia de dictaduras que después nos cuestan mucha sangre y muchos padeceres. Y que tampoco se produzca esa situación de grupos ¿cómo? Totalizantes, ¿no? O que sean chavistas o que sean antichavistas. Sí, no. No es lo importante la posición ideológica que tengan, sino lo importante es que el pueblo pueda darse sus gobiernos, darse sus instituciones, y si es necesario reformarlas, pero desde procesos lo más transparente y democrático posible. Doctor Carlos Julián, le agradecemos mucho la comunicación, Le agradezco a usted mucho y, bueno, un cariño, un saludo grande a todos los oyentes, y no dejemos de luchar por encontrar nosotros también en Argentina un proceso como los que se están dando en los otros pueblos de América Latina. Yo creo que si nos unimos en una unidad regional positiva con Lula, con Chávez, con Gutiérrez y demás, indudablemente el imperio no va a poder imponer el ALCA ni ninguna de otras sus herramientas de dominio y explotación. Esperemos. Un abrazo grande. Hasta luego. Gracias. ¿Qué podemos hacer más? Piensen ustedes que en Ecuador, el árbitro de la situación, hay dos árbitros en la situación ecuatoriana al día de hoy: la Confederación Indígena y las Fuerzas Armadas. Claro. Esto hace apenas 20 años. El que se hubiera atrevido a decir que era los indígenas ecuatorianos iban a terminar arbitrando la situación de Ecuador era sencillamente pensado como un alienado, claro, como un estúpido, como un loco, como una persona fuera de lugar. Hoy por hoy no, es todo lo contrario. Así que yo lo veo sinceramente como algo para estar muy alentados, muy llenos de valor, para intentar transformaciones ciertas y posibles. Uh-huh. Y un camino difícil, pero cierto, y nos metemos ya en la realidad de Brasil, como el de Lula, que por un lado tiene una elección muy reñida por venir, y enseguida vamos a hablar por qué, pero por otro lado dice algo muy cierto: el PT hoy, el Partido Trabajista hoy, maneja la realidad de 50 millones de personas, mucho más que la Argentina, de 5 estados brasileños y de 7 ciudades capitales del Brasil, y de muchas ciudades importantes, aparte de las 7 ciudades capitales. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que uno puede hablar de Lula, el gran derrotado, pero también puede hablar de Lula como construcción en común de muchísima gente, no solo del señor Lula da Silva, en donde ese partido ha logrado un lugar muy importante, le guste o no le guste a los Estados Unidos, al señor que está dando vueltas por la Argentina en este momento, o a quien fuera o fuese. Es decir, hoy por hoy forma parte constitutiva de la República Federativa de Brasil. Uh-huh. No sé si me estoy explicando. Sí. Vamos entonces un poquitito a este detalle de Brasil. Dale. ¿Qué ha logrado el famoso Partido del Mercado, por ponerle un nombre simpático? En realidad no mereciera ni ese nombre, pero bueno. El mercado ha logrado exponer un rival de fuste al señor Lula. Sí. Ha inventado el señor Ciro Gómez. El señor Ciro Gómez como persona me parece un candidato interesante. Un candidato que habíamos comentado es ingeniero, muy capacitado, ha estudiado en Estados Unidos, ha salido del Partido Comunista. Ha salido del Partido Comunista, ha sido gobernador, pero le pusieron al lado al PLF, al Partido del Frente Liberal, como para vigilarlo. y al coronelismo, a los coroniles del nordeste brasileño, como para ponerle una pata encima, para decirle, si vos querés un aparato que te dé poder para poder disputar un país tan grande y tan difícil como el Brasil, tenés que contar con nosotros. ¿Se entiende esto? Sí. Entonces, es el famoso pacto de hierro, ¿no? El abrazo del oso, en donde yo tengo que conceder mucho porque me han puesto mucha presión encima. No sé si soy claro. Sí. Ciro Gomes, entonces, un candidato vigilado. ¿Pero qué logró el mercado con esto? Que Ciro Gomes esté diputando, entre comillas, yo creo que todavía falta para la elección, cabeza a cabeza con Lula, cuando hace apenas 2 meses atrás no tenía el 10% de intención de voto, hoy tiene del 34 al 37% de intención de voto. Han logrado un candidato de fuste cuando Serra, el candidato bendecido por el partido de gobierno, ya no tenía fuerza como para disputarle a Lula. En ese sentido, a Lula le está sucediendo, digo, lo que le sucedió en elecciones anteriores, ¿no? Donde unos meses antes de las elecciones venía muy, pero muy bien en las encuestas, y a medida que se iba acercando la fecha, bueno, iba perdiendo terreno. Exactamente. Este es el gran temor del Partido Trabajista y de todos los sectores que adhieren más o menos a sus posturas. Claro. El gran temor es si este hombre tendrá la fuerza para el empujón final, el ante final y el final. Uh-huh. Yo creo que sí, que tiene mucha fuerza, que ha caminado mucho, le ha ido muy bien en el debate público contra los dos candidatos más importantes, Ciro Gomes y Serra, y ha logrado algo importantísimo, que el partido de gobierno en segunda vuelta, de haber segunda vuelta, lo apoye, algo impensado. Importantísimo. Claro. Pero igualmente es una elección muy reñida, y es una elección con la espada de Damocles encima, en donde viene un señorito con un avión de la Fuerza Aérea Norteamericana y amenaza, virtual o no tan virtualmente, diciendo, si ese señorito feo anda por aquí, olviden de nosotros, van a tener problemas, no les va a ir bien, etcétera, etcétera. Quien parece que tiene la espada encima, digo, es Uruguay, ¿sí? Digo, porque ha firmado algunos acuerdos que le han posibilitado conseguir este dinero que le ha mandado Estados Unidos, pero a cambio, por ejemplo, de entregar la banca pública, ¿no? Exactamente. Lamentablemente, un país que tiene muchos problemas estructurales, pero que ha tenido una inmensa dignidad, que ha sabido sobrellevar siempre su crisis con su pobreza, viviendo muchas veces con lo poco que tiene, con su pobre estructura, y no por lo de pobre, he dicho con mucho respeto, no con ningún desprecio, le han puesto realmente un pie de hierro clavado en la espalda, como para decirle, tené cuidado que si te moves medio milímetro te va mal. Tenemos algunos datos de Uruguay muy interesantes. Esta crisis en realidad la crearon 4 grupos, pero la paga todo el sistema. Y fundamentalmente, ¿quiénes quedaron dentro del corralito? Los pequeños ahorristas, no los grandes ahorristas, ni los medianos siquiera. No teniendo ninguna crítica a aquellos, suponiendo que los grandes y los medianos ahorristas hubieran hecho con eso esos fondos de manera bien habida, suponiendo todo esto, ¿quiénes quedaron dentro del corralito? Los maestros, los jubilados, los pensionados, los que tienen muy pequeños ahorros. ¿Quiénes son los bancos a los cuales no le viene ayuda? Segundo dato fundamental, la banca pública. Claro. ¿Quiénes son los bancos con los cuales van a recibir ayuda? Los bancos mismos que crearon la crisis. Ejemplo, el Velox y el Peirano. El Peirano, los hermanos Peirano, están acusados de una defraudación de 600 millones de dólares. Que si en la Argentina sería gigante, en Uruguay es como decir 60 mil millones. Sí, más si pensamos que el dinero que le han enviado es de 1.500 millones, ¿no? Exactamente. Cuando uno de ellos, un grupo, estoy hablando del grupo Peirano, es responsabilizado de un desfalco de 600. Entonces, a la banca pública ninguna ayuda, a la banca privada toda. Y otros datos más. A su vez, insistiendo en que la manera de reasegurar esto no es con la banca, mi estimado Guillermo, es con la Empresa Nacional de Petróleo, ANCAP, con la Empresa Nacional de Comunicaciones, ANTEL, con Obras Sanitarias del Uruguay, con el Servicio de Pesca, con el Servicio de Casa, etcétera, privatizando todo lo que el pueblo uruguayo durante 3 periodos presidenciales dijo, no queremos privatizarlo. Lo que acuérdese, en más de una oportunidad, el pueblo uruguayo, yendo a elecciones, yendo a plebiscito, dijo, plebiscitariamente, esto no se privatiza. Ahora, la manera de decir, por si acaso ustedes no me pueden pagar, ¿con qué me pagan? es con ANCAP, es con ANTEL, es con Obras Sanitarias, es con el Servicio de Pesca, etcétera. ¿Se entiende esto? Sí, se demoró digo, el proceso, pero finalmente lo consiguieron, ¿no? Digo, esta cuestión de pasar todas las empresas públicas a manos privadas, o por lo menos estar en camino a conseguirlo. Claro, si vos por derecha no pude, por izquierda siempre puedo. Te doy dos datos aparentemente inocentes y que la gente quizá diga, pero cuerno, siempre este hombre buscando cosas insólitas. Dos datos tontos, ¿no? En esta crisis de estos días, en esta crisis del jueves al domingo fundamentalmente, o al lunes, si se quiere, fíjate vos que aparecieron dos regimientos para custodiar a la ciudad, a Montevideo sobre todo. Eran dos regimientos de defensa, eran dos regimientos históricos de coraceros. Ahora tienen un uniforme negro. ¿Y sabes qué pasaron a hacer? ¿Qué? Dos regimientos de la policía. Mirá vos. Y además el control de la ciudad con helicópteros. Y vos me dirías, bueno, esto en cualquier ciudad grande pasa. Sí. Claro, en cualquier ciudad grande pasa. Los helicópteros de la Fuerza Aérea pasaron a trabajar con la policía. Claro. Es decir, América Latina vive, en el caso de Brasil como espada de Damocles, en el caso de Uruguay como espada que acaba de caer, y en el caso de la Argentina como el banco de pruebas de toda la región, esto de que los golpes de la década del 60 y 70 hechos por militares ahora se hacen en 10 manzanas por señores excelentemente bien vestidos de traje y corbata que con sus attachés viajan permanentemente hacia Nueva York, Londres, París, etcétera, diciendo quién es el triunfador y quién es el perdedor de lo que se le da en llamar mercados emergentes. Mariano Calabrese, digo, clarísimo el asunto. Un fuerte abrazo. Otro para usted. A todos ustedes. Hasta luego.